Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que hoy, 4 de marzo del año 2023, existe, resiste, comparte y que está organizándola de una u de otra manera. También a la gente que está pasando penitas o dolores ahí en el hospital, en los CEFAM, a la gente que está trabajando este día sábado, a la gente que hoy que la está viendo porque está difícil la cosa. A toda la gente ahí un saludo apretado, vamos para adelante, vamos con ganas, o no sé, tampoco es como tú, pero vamos buscándola, ¿no? Somos gente que viene desde abajo, entonces sabemos de que la vida es así, pues hay que ir siempre tratando un poquito más, y un poquito más, y otro poquito más. Así que eso, ¿cómo estamos, compa? Bien, bien, aquí tratando de ponerle ganas, como usted dice. Sí, pues de repente se hace medio compleja todas las situaciones, pero siempre hay algo ahí para pa echar para adelante, y sobre todo cuando nos encontramos y proponemos cositas, se hace más entretenido y más bonito también, pues. Sí, entonces ahí, pues, poniéndole. Oye, sí, y también pensando en la juventud ahí que entraron a clase, a toda la gente secundaria ahí combatida, organizada, rebelde que se vuelve a encontrar. Bacán, aguante, tengan buenos diálogos, cabres, porque siempre van marcando pauta, van bueno, ven la vida desde ahí, desde su edad, así que es bacán, porque ahí nosotros también vamos descifrando esta realidad, así que agradecido. Este es al Aire Puro 772, y no podemos partir sin recordar que Danilo Cárdenas aún sigue sin justicia. Él fue asesinado el 4 de marzo del 2020 por la yuta asesina aquí en Chile. Ahí lo balearon y lo torturaron en Yayay. Hubo gente, los mismos pacos, que dijeron de que él se había bajado de su auto después de saltarse un control de estos asesinos. Dijeron que él se había bajado de su auto con un arma. Eso fue una mentira total. Y bueno, le dieron un disparo en la pierna cuando él se bajó con las manos en alto. Después le dieron un balazo por la espalda. Y luego, cuando los pacos lo van a dejar al retén, y llega un médico, que no recuerdo el nombre ahora del médico que lo vio, pero el informe del doctor decía de que él llegó esposado y solo estaba con ropa interior, que él exigió que le sacaran las esposas para hacerle una reanimación y que él estaba completamente golpeado, tenía su cabeza fracturada, la cara fracturada, perdón, la cabeza también, golpes por todo el cuerpo y hasta una marca de un bototo en el pecho. Danilo Cárdenas fue asesinado por los pacos, eso lo sabemos. Los pueblos, cuando hablamos, sabemos que hablamos desde ahí, desde las verdades que nunca salen a flote, que nunca salen en la tele, porque son muy crudas, porque les desarman todo su escenario que han montado, toda su performance de democracia. Y nada, pues aquí estamos porque nada ni nadie está olvidado, así que aguante a la familia. La familia le ha puesto al no más crímenes de Estado también, así que ahí vamos al aguante. Esta es la memoria por Danilo Cárdenas el 4 de marzo del 2020. Sí, también tenemos en la memoria a Berta Cáceres Flores, que también el 3 de marzo del 2016 fue asesinada allá en el territorio conocido como Honduras. Ella era activista ambiental y por los derechos del pueblo lenca y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Estaba ahí defendiendo el territorio frente a una hidroeléctrica llamada Aguasarca y nada, pues fue asesinada ahí ya hace 7 años, el 3 de marzo del 2016. También la recordamos, también está presente en las luchas y que también vemos cómo desde por lo menos ese año, ¿no? El 2016 fue como un año en donde hubo harto crimen a luchadores ambientales y de otra índole también. Nicole Saavedra también fue asesinada ese mismo año y de ahí para adelante, pues no, de ahí como que se ha hecho cada vez más cruda todas estas situaciones. Entonces ahí Berta Cáceres presente en la lucha, presente ahí en las defensas de los territorios, pues una activista muy potente, una luchadora feminista, pueblo originario, así un cruce de luchas muy potente y que está ahí presente aún y para siempre en las luchas. Sí, y como estamos en esta memoria, no podemos dejar tampoco de lado la memoria de Cristian Valdebenito, quien recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de los mismos pacos, carabineros supuestamente, en el sector ahí de Plaza de Dignidad. Esto fue el 6 de marzo del 2020 también, falleciendo un día después ahí en la exposta central. Según su certificado de defunción, murió por una laceración de arteria comunicante anterior derecha y traumatismo cérvico-craneano encefálico por impacto con objeto. Es decir, se sabe que le llegó esa lacrimógena y fue asesinado por los pacos. Han ocurrido muchas cosas, compañeris. Vamos a hablar más ratito también de otras situaciones que se han, lamentablemente están sucediendo, porque la violencia del Estado se mantiene ahí firme, pero asimismo también la firmeza de los pueblos. Así que aguante a toda la gente. Estamos empezando de nuevo, esto es marzo, así que dentro de los ciclos gregorianos, bueno, de nuevo la lucha, pues sí, así es. Y sabemos tampoco, no hay que ponerse tan ansioso tampoco, ¿no? Como, oye, no está pasando nada, bueno, pero sí está pasando cosas, compas. Pregúntale a sus compañeros de otros territorios, se están organizando, están haciendo marchas, están haciendo meeting, están haciendo convocatorias. Es cierto que no es la misma masividad de lo que fue octubre del 2019 en adelante, pero bueno, nuestra vida ha sido un poco así, ¿no? Siempre somos poquitas las personas que asistimos o que estamos en cosas, sin embargo no estamos juntando, ¿no? Así que de hecho ahí les vamos a tener algunas invitaciones que hay por estos días por acá, por los territorios donde estamos transmitiendo. Eso sí. Bueno, y también ahí, por último, también recordar a Eduardo Mendua, también asesinado ahí en el territorio de Ecuador. Esto fue hace poquito, en febrero de... Perdí la fecha, así que no sé si usted la tiene por ahí, pero en febrero de este año, los últimos días de febrero, fue asesinado ahí en el territorio de Ecuador, un luchador medioambiental, también ahí de dirigentes, o sea, de comunidades indígenas del territorio. Así que al aguante, pues, al aguante ahí, cómo nos siguen matando, ¿no? Como en todos los territorios se vuelve a repetir estos actos de asesinato porque le estorba a la gente que defiende la tierra. Pues como cuando se defiende la tierra se hace un cruce tan fuerte con todas las otras luchas que se hace una amenaza más potente para quienes quieren mantener esa hegemonía. Eso fue el 26 de febrero de este año 2023. Eso, sí, muchas gracias. Así que ahí, pues, con la memoria ahí de todos los luchadores ambientales, que también esos asesinatos no nos hagan frenarnos, sino que todo lo contrario, nos hagan levantarnos con más fuerza, que saquemos fuerza desde esos seres que ya no están en este plano material, pero que están ahí, pues, su espiritualidad están agarrando más fuerza y nada, para agarrarse de esas para continuar. Sí, pues, abracen al piño, compas. Ahí yo tuve la suerte quizá ahora de encontrarme con unas maestras yerbateras de Yerba Buena, a quienes les mando saludos. Bacán ahí que sigan ahí en lo cooperativo. Las yerbas nos van sanando, así que vamos poniéndole también sanaciones al espíritu, ¿no? Como desde el cuerpo sanamos nuestras penas, nuestras rabias, y las vamos transformando en organización, en rebeldía, en propuesta, en incidencia política, en qué sé yo, en todo, como usted le quiere llamar, disculpas si somos distintas personas haciendo distintas cosas, y seguro que podemos transformarla ahí si le vamos poniendo cada vez más. Esa. Oye, quiero mandarle un saludo a nuestro compañerazo René, que estuvo de cumpleaños hace muy poquitos días, así que todavía está ahí en planos de transformación, de cambio de ciclo y celebraciones, me imagino, así que le mandamos muchos cariñitos también, que disfrute harto, que la pase bien, siga pasándola bien, haga todo lo que le guste y disfrute nomás, po. Eso. Eso, po. Hay harta cosa que... no hemos dicho por qué vamos a hacer hoy día. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Nada, solo saludar a gente. Vamos a estar llamando a nuestros compas ahí de Truful Truful, porque se vienen las votaciones, lamentablemente, de estos comités que deciden. Lo mismo de los comités expertos que empezó ayer, creo que empezó el comité de expertos por la nueva constitución. Bueno, ellos siempre son los expertos que deciden por nuestros territorios, desde las miradas que a nosotros nos parece que son muy limitadas, porque son solamente con métricas, y ven más encima ven una economía solamente capitalista. Así que vamos a hablar ahí con nuestra compañera para ver qué es lo que está pasando, qué se viene y qué podemos hacer. Esa. Sí, y también vamos a estar hablando con personitas ahí del primer encuentro de agroecología campesina en el Maule Sur. Esto se está realizando hoy, 4 de marzo, y también continúa mañana, 5 de marzo, en Longaví. Así que está buena ahí la mansa planificación que tienen, hartos temas a tratar, temazo lo de la agroecología campesina, así que pues se viene buena. Ahí vamos a estar hablando con algún compita de que está in situ ahí en la actividad para que nos cuente cómo está el ambiente. Sí, sí, y también vamos a tratar de hacer algunos otros contactos, porque ahí en Peñaflor hubo una... ¿cómo se llama? Un desalojo por parte de la municipalidad y carabineros, pacos, una vez más, sin ninguna orden. Y desalojaron a una comunidad que estaba ahí hace 30 años, así de sencillo. Imagínate, lleváis 30 años y te desalojan así de repente. Entonces vamos a tratar de contactar ahí a la gente, estamos haciendo los movimientos. Y si no, bueno, un saludo ahí a toda la gente ahí de Peñaflor en general, pero también a la gente ahí de la comunidad, porque... estas injusticias siguen pasando, pues, compas. No tenemos tierra, estos locos tienen latifundios, tienen un montón de espacio y más encima lo queman, digamos. Así que eso, y eso no más nos queda, ¿no, compa? Sí, pues vamos a estar ahí compartiendo igual un contacto telefónico con René para que nos actualice de algunas noticias, igual esa, para que nos comunique de noticias. Así que ahí, harta noticia, harta actividad también que se viene, harto aguanta ahí para los territorios, porque pues siguen baleando ahí en Temucuicú y siguen allanando y también baleando y agrediendo en Pilmaiquén, todos los territorios ahí en lucha, en resistencia. Así que, le mandamos ahí todos los, los cariños, los aguantes, las fortalezas también para que le sigamos. Así que, esa, nos vamos a una pausita musical ahora. Nos vamos a ir con una canción de Sofía Viola con el Tata Barahona que se llama Pim Pam Pum. Ahí, una forma que la hacen bien agradable, pero de una realidad que es bastante cruda, así que ahí, en esa nos vamos, así comenzamos este Aire Puro 772 y continuamos aquí por Radio Placeres, Radio Lafkench y todas las radios amigas, compañeras que nos retransmiten. Un, dos y... Ellos vienen por las calles verdes, hombres, hombres verdes, con intención de matar a los que quieran su pan. Vuelve el verde militar con las ganas de aplastar al que quiera educación, al que quiera libertad. Son soldados sin el sol, son los dados de un señor que le ordena matar al que quiera celebrar. Si quieres pasarla bien,

Como adelantábamos aquí en este Aire Puro 772, vamos a tener aquí al teléfono a una compañeraza. ¡Yuhu! Vamos a escuchar entonces ahora la voz de nuestra compa Paz Neira ahí de los territorios Melipeuco. ¿Cómo está, compa? Hola, buenos días a todos. Bien, por acá desde Melipeuco ya empezando a otoñar muy bellamente. Oye, sí, qué lindo, qué buen lugar donde viven, compa. ¿Qué cree que le diga? Muy lindo para allá. Invitamos ahí a toda la gente inmediatamente a que visite respetuosamente ese lugar. Oiga, compa, para la gente que quizás no ha seguido el caso del Truful Truful, podríamos hablarle de este ingreso al por ahí por el 2013, entra al Servicio Impact de Evaluación Ambiental el proyecto, ¿no? Sí, bueno, en realidad primero ingresó como declaración de impacto ambiental el 2012 y ahí nos movimos rápidamente y logramos de que lo sacaran y volviera a ingresar por estudio de impacto ambiental, que entra el 2013. ¿Y cuál es el tipo de proyecto y qué lugar quiere pretende intervenir? Es una central de pasada hidroeléctrica que quiere intervenir en lugar del Salto del Truful Truful. El río Truful Truful es uno de los cuatro afluentes que forman el río Ayipen. Y es un río que viene directamente del volcán, del Parque Nacional Conguillío. Un río súper importante aquí para el territorio, un lugar sagrado, además el Salto para los Lof Mapuche acá del territorio. Y la central se quiere poner justo abajito del Salto, así muy cerca. Oye, ¿cómo hicieron ustedes para que hubiese cambio de declaración a un estudio de impacto? Bueno, ahí, o sea, argumentamos ante el Servicio de Evaluación Ambiental de por qué nosotros pensábamos de que los impactos eran graves y significativos y ameritaba estudios. Y se logró, en el fondo, que no me acuerdo en este momento, pero que se devolviera el antecedente al titular y que ingresara como estudio de impacto ambiental. Y bueno, estuvimos en un proceso muy largo de evaluación, donde hubo consulta indígena, también participaron las comunidades, y donde en todo momento toda la comunidad de Melipeuco súper unida, digamos, incluso los distintos alcaldes, distintos signos políticos y todo, se han ido como sumando a esta defensa del Truful Truful. Las comunidades, las organizaciones, los colegios, y con una súper amplia y transversal rechazo, digamos, a este proyecto. Y bueno, se logró que se votara se votó finalmente después de como 9 años, 8 años en la COEVA y fue rechazado de forma transversal por todos los seremi. Disculpe, ¿qué es la COEVA? En la Comisión de Evaluación Ambiental, que funciona a nivel regional con los distintos seremi que votan según los proyectos entran y salen algunos seremi. Oiga, compa, y en ese sentido, ¿cuál es el valor que tiene no solo Truful Truful? Quizás pensémoslo también en el territorio, porque ahí el desarrollo o la, ¿cómo decirlo?, como la permanencia de la espiritualidad mapuche y está muy presente. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene el espacio del Truful Truful y también el resto de ese territorio en ese sentido? Bueno, sí, acá hay una presencia, o sea, el pueblo mapuche muy fuerte que mantiene su religión, su espiritualidad, sus ceremonias también. Pasa que en el mundo mapuche todos los elementos de la naturaleza son sagrados y también los ríos. Pero dentro, o sea, hay los cerros, los bosques, los volcanes, las plantas. Y dentro de los ríos, el Truful Truful es especialmente importante por este poder que tiene, que viene del volcán, es un río rápido de aguas súper cristalinas, así frías, cordilleranos. Y vienen machi de este territorio y de todo Hualmapu a buscar las aguas del Truful Truful y las plantas que crecen en su alrededor, que están como impregnadas de esta energía como súper importante. Entonces es un lugar súper importante a nivel local, territorial, pero también a nivel de Hualmapu, o sea, ha sido así reivindicado como los de todos los territorios. No sé si eso explica un poco. Sí, no, total. Es que estaba ahí como masticando un poquito la idea, pensando de que ahora en algunas veces que uno sea por ahí uno ve a la gente huinca, por decir, o no mapuche o chilena, y toda se maravilla con los paisajes, ¿no? Se maravilla con la naturaleza. Sin embargo, hay como una disociación ahí, como cuando le presentan en las noticias, oye, comuneros mapuche o mapuche que terrorista, ¿cachai? Todos esos nombres. Y son justamente la cultura, la forma de ver que ha defendido, que ha mantenido esos espacios de esa manera. Sí, de todas maneras. También, o sea, yo creo que la transgresión que ha hecho como la sociedad capitalista, extractivista, industrial, y como al conocimiento profundo y a lo que es ser mapuche y esta conexión y codependencia además con la naturaleza, porque cuando se rompe el equilibrio todos sufrimos, pues también las personas, ¿cachai? Mm. Sí. Como que, no sé, pues, ha sido tan profundo a lo largo de los años que yo creo que los que hemos podido como aprender un poco más del mundo mapuche así respetuosamente, como que entendemos también el conflicto, digamos, desde esa otra perspectiva, como realmente una cultura cuando lucha por la tierra, lucha por su supervivencia también, como pueblo. Claro, claro, como parte de... Oiga, compañera, y en ese sentido, un poco pensando en la historia, ¿no? Porque vamos a hablar de lo que viene esta semana, pero pensando en la historia, ¿cómo ha sido la conformación, el ejercicio comunitario y territorial de organización? ¿Cuáles son algunos hitos o actividades que usted piensa o formas de hacer que usted le daría relevancia para comunicarle al resto de que cómo organizarnos, ¿no? Para poder defender, pensando de que hay gente mapuche, gente llegada afuerina, como le dicen, gente afuerina que lleva un montón de rato, la municipalidad, etcétera, etcétera. Sí, yo siento que en el caso del Tufur Tufula se ha convertido como en un caso emblemático acá en el territorio porque ha logrado aunar muchas voluntades así de gente súper distinta. Sin duda los mapuches han como liderado también la defensa del Tufur Tufula y de las aguas y han enseñado también el porqué es tan importante para ellos la defensa. Y también habemos las personas que estamos como más desde lo técnico, desde el tejemaneje institucional, que tenemos de pronto como herramientas más leguleyas o más académicas, como para poder lidiarse en esas cosas, que igual es difícil por un territorio rural, poco profesional y todo, poder también como explicar esto en un lenguaje en que de la institucionalidad te entienda, ¿cachai? Y te vea. También aprender cómo manejar los tiempos y todos esos requerimientos. Uy, es un aprendizaje largo igual, pues. Nosotros como agrupación de defensa llevamos como 15 años y la causa del Tufur Tufula lleva 10, así que hemos aprendido también harto ahí. Ahora también hay tensiones, ¿cachai? Obviamente, pues las tensiones... como de estos diálogos y desencuentros también como de dos culturas profundamente distintas. Claro, ¿no? Total. Total. Y nada, yo lo que creo es como que siempre tratar de priorizar como la defensa del territorio, por sobre, y ver ahí con las personas se van construyendo las confianzas, ¿cachai? Y darle como con ese objetivo. Yo creo que también ha habido desde el pueblo mapuche acá en Melipeuco como un empoderamiento súper importante en los últimos 10, 15 años, pues, como de empezar a llevar estas defensas así más protagonistamente, ¿cachai? Sí, totalmente. Y además como que quizás nosotros nos imaginamos ese lugar solamente selva, ¿no? Como o araucarias, pero en realidad también hacia Icalma, hacia el otro lado, también cambia un poquito la situación. Hay otro tipo de, ¿cómo decirlo? Clima quizás, no sé si usted lo definiría así, que permite también otras perspectivas, otra visión, ¿no? Del territorio que se amplía tremendamente. En ese sentido, ¿cómo es la comunicación, los diálogos que se tienen con esos otros territorios más hacia Argentina? ¿Hay alguna experiencia que usted nos pueda contar? Bueno, acá históricamente este territorio ha sido un territorio como de paso fronterizo, de paso hacia el Mapu. desde tiempos muy antiguos, y hasta hace no tantos décadas atrás la gente pasaba porque hay hartos pasos por la cordillera, entonces hay muchas familias de acá que han ido para allá y que han vuelto, hay como unos lazos históricos súper importantes. Pero sin embargo yo siento que todavía como a nivel de defensas territoriales no hemos construido tantos vínculos con el territorio de Calma o con el Puelmo, por lo menos que yo se sepa. Aunque sí como con el territorio de Cunco, más hacia abajo, digamos. Claro, claro. De la cuenca. Ah, claro. Hay que aprovechar ahí de mandar saludos a toda la gente que defiende esos otros territorios. Oiga, compa, vamos a ir ahora a una pausita musical, así que le pido ahí que me espere en línea, por favor. Muy bien, aquí estaré. Eso, ¿con qué nos vamos, compañera? Nos vamos a ir a escuchar la Floripondio. Vuelan las protestas. Ahí para que le pongamos la protesta en todos lados nomás. Y continuamos ahí con Paz desde Melipeuco. Buenas tardes, señores televidentes. Tenemos una conexión en directo en el centro de Santiago con una noticia que no quisiéramos dar, que está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad. Grupos de vándalos infiltrados en movimientos estudiantiles están causando desmanes, están en estos momentos protestando y están cortando la voz, que se perdió la... ¿sí? ¿Aló? Sí, sí, me informa que... Bueno, esto no fue un problema de nosotros, lo que está pasando acá en el centro, estamos en vivo desde el centro de Santiago, una noticia que no quisiéramos dar. Repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad que grupos de vándalos e infiltrados en movimientos estudiantiles están cruzando. Aquí en Aire Puro estamos hablando con Paz Neira de Melipeuco, Ríos Libres. Así que, compañera, pasa de que, bueno, los procesos estos de los proyectos de estos tipos van y vuelven, ¿no? Por ahí dice que Manuel Madrid, que es dueño del proyecto, apeló después del 2018 al Comité de Ministros, quien lo aprobó el año 2019, ¿no? Sin embargo, ahora viene otro proceso. Entonces, a mí me gustaría de que nos explique esa diferencia entre esta aprobación del Comité de Ministros que se hace el año 2019 y por qué ahora de nuevo resurge una opción que el mismo Comité de Ministros pueda revertir esta decisión. ¿Y cuál es el rol de ustedes como comunidades, no? Sí. Bueno, nosotros, como le decía, en el 2018 ganamos, digamos, que se rechazó el proyecto a nivel regional, pero el titular, que en Madrid, apeló al Comité de Ministros, porque la ley acá en Chile, hecha en medida de los grandes empresarios, permite de que una vez, o sea, después de 8 años, digamos, de evaluación ambiental, con todos los emails, los diretes, la consulta indígena, caleta de tiempo y energía invertida, resulta que él puede apelar al comité de ministros. El comité de ministros, sin criterios técnicos, ¿cachai?, puede llegar y aprobar un proyecto así porque sí, porque se le ocurrió. Y eso es increíble, igual uno queda así como atónito, así como... bueno, pero así fue, en los ministros de Piñera llegaron y aprobaron este proyecto sin una argumentación, o sea, con criterio economicista nomás, pienso yo. Claro. Y bueno, también parte de lo que estipula la ley es que uno puede apelar a esa decisión del comité de ministros, entonces ahí se hace un recurso de invalidación, o sea, se le pide al comité que invalide esta decisión que tomó. Y bueno, todo demora mucho en esto, así que ese recurso de invalidación es el que se va a revisar el próximo lunes. Ahora con otros ministros, con otro gobierno, que pucha, esperamos que sea distinto el de Piñera y que pueda revertir la decisión. Este lunes 6 de marzo. Sí, a las 5:30. A las 5. Dale. Y bueno, nosotros igual siempre supimos que esto podía pasar, igual tendremos asesoría de un abogado ambientalista mapuche, súper seco también, y además estamos con recursos ante los tribunales ambientales que están detenidos mientras no se resuelva lo de la invalidación, así que bueno, todavía queda la vía jurídica, pues nosotros si nos va mal, de todas maneras vamos a apelar, y si nos va bien, pucha, esperamos que nos apere y que se cabre el Manuel Madrid después del día. Hay que hacerle una brujería. Oiga, compa, en ese sentido, estas son decisiones políticas finalmente, ¿no? O sea, igual es heavy porque como que al final se disfrazan de decisiones técnicas, pasa un montón de tiempo y energía invertida de las comunidades, de los territorios y del mismo Estado, ¿cachai? Del proceso de evaluación ambiental, para que al final se termine cortando todo el queque de forma política. Igual es frustrante, po, porque uno dice, chuta, al final todo está años ahí hueando para que al final, no sé, yo lo encuentro muy incomprensible así esta cuestión del comité. Sí, totalmente. Oiga, y en ese sentido, ¿cuáles han sido las reflexiones? Porque nosotros en general somos personas que desconfiamos profundamente de las cúpulas políticas, de los partidos políticos, de la organización del Estado en términos históricos. Sin embargo, igual están tomando decisiones. Y en ese sentido, y que persiste como Estado de Chile, ¿no? Este comité de ministros no va a ser el último que evalúe este u otros proyectos, digamos. En ese sentido, ¿cuáles han sido las reflexiones que han tenido como movimiento Ríos Libres respecto a la incidencia, respecto al cómo observarlo o cómo caminar paralelamente siempre al lado de este Estado tan que camina más de la mano de los empresarios que de nosotros? Sí, pues igual es difícil, pues uno igual se lo cuestiona todo el rato. O sea, siento que nosotros vamos a agotar todas las instancias jurídicas y administrativas, ¿cachai? Para que no se construya ese central, pero si al final todas esas instancias fracasan, de nuevo, como la reflexión respecto al conflicto mapuche y todo eso, se va a exacerbar, o sea, no se puede hacer esa central, ¿cachai? Claro. Entonces uno agota todas las vías, pero al final si el Estado una y otra vez no escucha, solo como que se cierran esos caminos y sabe, tienen que abrir otro nomás. Oiga, compañera, y no sé si finalmente, porque ahí siempre queda el micrófono abierto para lo que usted quiera comunicar, pero en algo que siempre volvemos a comunicar, ¿no? Estas empresas vienen con la idea de energía y trabajo. Entonces, ¿cuál es la reflexión que se hace a propósito de esos beneficios, comillas, beneficios que traen las grandes empresas? Sí, más encima discurso de la energía limpia, po. Como todo el tongo también como la energía renovable, ¿cachai? Bueno, yo, o sea, obviamente hay que avanzar en la energía no en base a carbón y a petróleo, pero también mientras la matriz energética está dominada por los intereses del capital y no por las necesidades de los pueblos, va a seguir habiendo saqueo y va a seguir habiendo extractivismo. Y la necesidad de energía no se va a determinar por la necesidad de los pueblos, sino por las necesidades del mercado y de la especulación, que es lo que pasa actualmente. Entonces, yo creo que no hay energía buenas o verdes o no sé qué, mientras no haya un cuestionamiento crítico como sociedad a qué es lo para qué queremos esa energía y dónde la queremos poner y para los intereses de quién finalmente. Uh-huh. Yo creo que eso es un asunto clave. Uh-huh. Eso, y también en el caso de los territorios, bueno, aquí mapuche y todo, eso se agudiza esa tensión como entre los intereses del capital también y la lucha de un pueblo que al final lucha por la tierra, por las aguas y por su persistencia como pueblo, ¿cachai? Entonces, es complejo, o sea, aquí yo creo que por lo menos en Hualmapu, en territorio mapuche, siempre estos conflictos, por muy verdes que sean, van a entrar en conflicto con esa, con la cosmovisión al final. Sí, eso le iba a decir, de que igual hay un ideario de progreso que le han metido a toda la gente, que medio que el progreso no para. Se decía, yo me acuerdo muy bien, en los 90 se decía que el progreso no iba a parar. Entonces como que, y la gente lo ve como algo positivo a priori también. Y como que no existieran otras formas de vida que también progresan, pero en otra dirección quizás. Sí, pues también, o sea, ¿progreso para quién? Igual la Araucanía es uno de los territorios más pobres de Chile, ¿cachai? A nivel rural, todo. Entonces, ¿para qué nació ese progreso? Si al final yo creo que ese fue como el gran discurso de los 90 que se cayó un poco, hizo crisis en el estallido, ¿cachai? Después de todas estas décadas, ¿quiénes son los que se han enriquecido, cachai? Claro. Y las condiciones de vida son mejores que hace 50 años, pero igual... el tamal pelado del chancho. Sí, porque la esclavitud moderna, po. Sí, y yo creo que ya igual hay un giro de tuerca en ese sentido. Por ejemplo, antes acá en el territorio, el tema del trabajo es un tema muy importante, porque igual es una población pobre que es donde no hay mayores fuentes de trabajo. Y hoy en día hay un cuestionamiento mucho más fuerte a ese discurso. Por ejemplo, en el tema de las pisciculturas, que es otro de los conflictos que tenemos acá en el agua, ¿cachai? Claro, ¿trabajan cuánto? 15. ¿Cuántos pierden por tener un río muerto, contaminado, aguas abajo, cachai? Claro, sí. ¿Qué otras fuentes de ingresos se pierden, que a lo mejor no son fuentes de empleo fijo, pero de agricultura campesina, familiar, de turismo, de millones de otras actividades? Sí. Entonces yo siento que hemos logrado como instalar el cuestionamiento a ese discurso también. Oye, también perdón, dale, por favor. Eso, un proceso largo igual. Es que estaba pensando que también existe la cuestión de clase, porque el lugar en donde vive la gente como más cuica, no le hacen ese proyecto, al contrario, como que se desarrolla una conservación y unos edificios muy grandes con entradas muy caras para que ellos vayan a ver lo lindo que es, digamos. En cambio, donde vive gente pobre que subsiste a partir de ese paisaje, comillas paisaje, les da lo mismo. Pues pasan la carretera, expropian, qué sé yo, ponen la piscicultura, etcétera, ¿no? Como que ahí también hay un cruce con la clase. Sí, pues totalmente. Claro. Oiga, compañera, le agradecemos entonces a usted, a Melipeu Corridos Libres, a las comunidades, a los lofts que viven por ese lugar, y le dejamos entonces ahí micrófono abierto para que nos invite para este lunes y para lo que usted quiera comunicar. Ah, y página web, si tiene ahí algunas que le interese ahora compartir. Ya, bueno, tenemos el Facebook de Melipeu Corridos Libres. No somos muy computina, hay que decirlo. Ahí estamos subiendo siempre las novedades y las noticias. Y no, la invitación ahora es estar atento, tratar de compartir la noticia para que lograr de que se genere algo de presión para que el lunes ojalá no vaya bien. Pues eso yo creo que ahora es lo que está más esperanzado. Sí, de poder ya cerrar esta etapa también. Nosotros sabemos que no se va a hacer esa central, pero es necesario ya terminar, que no tenga el permiso, y que mientras tenga el permiso el titular puede llegar y vendérselo a los chinos, a quien sea, ¿cachai? Así que tenemos que terminar como con esa etapa. Eso, estar atento a compartir y a defender los territorios donde todos estamos nosotros. Eso. Y arriba las pilas que luchan. Aguante, compañera, que esté bien, que le salga todo bonito, y saluda a toda su gente por allá. Ya, pues ahí el lunes les cuento ahí cómo nos va. Eso, los vemos. Abrazo, ya, chau. Chao.

Los glaciares van surtiendo agua para el valle entero, pero el demonio minero no ha de entrar en Putaendo. Siento que el agua es la vida de todo pueblo que vive, pero si de ellos recibe como sagrada bebida, mas si viene ya servida bajando de las alturas, matará la agricultura y de esta felonía causante en la gran minería, eso es cosa segura. Por eso, putaendinos, hay que oponer resistencia. No usaremos la violencia, mas tampoco trato fino, porque embriagan como el vino, van entrando de a poquito. Vienen con el discursito de que nos darán trabajo, pero se traen por debajo el peo muy calladito. ¡Ay, ay! Aquí le traigo el agua más pura, de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Soy César Águila, del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. A continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Continuamos en este Aire Puro, ya en su sección de noticias. Prontamente vamos a tener ahí al teléfono a nuestro compañero René para que nos cuente más cositas, pero son varias las cosas que están pasando en distintos territorios, actualizaciones tal vez o cosas que van sucediendo, como por ejemplo en Punta de Tralca, recordamos ahí, territorio del litoral central, comuna del Quisco, que está defendiéndose frente a la inmobiliaria Grupo Feria S.P.A., quien tiene otros proyectos también en el Quisco, quien ya está desarrollando algunos edificios y que se pinta todo el rato con su sello de ecologista o como en vinculación con la ecología de los territorios, pero claramente es todo lo contrario. Busca ahí destruir la conocida parcela 30, Chayamalal, un espacio donde, si bien no vemos un super bosque o un gran humedal, es un lugar donde hay un ecosistema, donde están ahí distintos seres haciendo la resistencia y conviviendo en armonía, pero que ya desde más o menos octubre del año 2022 o noviembre del año 2022 se instalan, cerrando el perímetro del lugar donde quiere ser transformado en un condominio. Se instalan con containers, se instalan trabajadores, supuestos guardias ahí para no permitir el acceso de personas. Ahí tienen sus letreros de propiedad privada para sentirse resguardadas, pero que supuestamente o en la legalidad no tienen permisos para hacer ninguna obra nueva, o sea, ninguna cosa que sea afectar al territorio, y que en este último tiempo nos hemos dado cuenta que están haciendo más portones y que también instalaron unos postes de alambrado público, unos postes de electricidad con cemento y todo, así bien, bien fijos en, ahí en el territorio. Son dos o tres que ya están instalados y que eso es algo que por esta orden legal no se debería hacer, pero que como hablábamos en el bloque anterior, pero no, la legalidad todo el rato permitiendo que las cosas se puedan hacer y sin ninguna fiscalización también. Entonces, bueno, eso es una alerta para vecinos y vecinas del territorio, para el movimiento autoconvocado Salvemos Punta de Tralca, porque por ahí se parte, ¿no? Ponemos los postes de electricidad, luego ponemos otra cosita, y si no hay algo que se le frene, se viene prontamente ahí la edificación, que es algo que se está haciendo todas las distintas aristas para que no se lleve a cabo. Así que ahí Salvemos Punta de Tralca sigue activa. El fin de semana pasado se hizo una jornada para difundir lo que ha sido el ingreso del informe para solicitar ese sector y otros más de Punta de Tralca y el Quisco como santuario de la naturaleza. Ese informe ya está entregado al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ahí prontamente se va a ver algunas observaciones o algún aviso de cómo va todo ese proceso. Así que invitarles, reiterar la invitación, Salvemos Punta de Tralca en Instagram para seguir informados. Por otra parte, desde Gualmapu, el medio Huehuaín, ha comunicado distintas situaciones que han ocurrido en la comunidad mapuche autónoma de Temucuicui. Recordemos de que el GOPE llegó sin ninguna orden y se llevó toda la cosecha que habían levantado por desde el año pasado hasta ahora, ¿no? Fue un robo, digamos. Ahí la gente de la comunidad fue a exigir de que se les fueran devueltos. Sin embargo, ocurren otros hechos que son gravísimos. Comunican que el viernes 3 de marzo del 2023, esto es ayer para quienes estén escuchando este programa en vivo, Carabineros le prende fuego al resto del trigo que quedaba por cosechar a la comunidad autónoma Temucuicui. Actualizando la información que hemos dado a conocer sobre la arremetida de las fuerzas especiales de Carabineros, que como simples lacayos obedeciendo los intereses de la oligarquía local, intentó nuevamente secuestrar la cosecha de la comunidad y la maquinaria agrícola, lo que fue impedido por nuestro Puwey Chafe, defendiendo nuestra alimentación. Informamos que hay varios heridos de diversa gravedad, así como también nuestros caballos que presentan diversas lesiones. Sabemos que los agentes de la represión están apostados en los centros de salud a la espera que nuestros huaychafes acudan. Por otra parte, la resistencia ejercida por nuestros huaychafes frustró tanto la incautación de los granos como también la sustracción de nuestra maquinaria agrícola, razón por la cual Carabineros procedió a quemar el resto del trigo que aún quedaba por cosechar, lo que resulta un acto propio de enajenados mentales, que, imposibilitados de cumplir las órdenes de sus patrones, procedieron a quemar el trigo. Este acto es la simple reiteración del trato del Estado terrorista chileno con el pueblo mapuche, que durante el siglo XIX quemaba las rucas, las cosechas y arrebataba el ganado para ser entregado a los despatriados colonos que huían de la pobreza de Europa. Para continuar en nuestro Gualmapu con sus prácticas racistas, ellos juntos a las empresas forestales son los responsables de la pobreza y la marginación mapuche. Pero caminamos a la descolonización y a la liberación, aunque nos cueste la vida. Continúa operativo policial en contra de nuestra gente en los predios en recuperación. Esto fue comunicado el día viernes y lamentablemente desde hace 3 horas hasta ahora ocurre de que el hijo del lonco Víctor Queipul, ahí en Victoria, fue llevado de urgencia al hospital. Y bueno, lo que se hizo fue un llamado a todos los Peñi y Lamien a estar ahí en el hospital. Esto está ocurriendo desde hace una hora hasta ahora. De distintos lofts de la zona de Malleco están esperando ahí a ver cómo se encuentra el Lamien Víctor Queipul. El llamado a apoyar y difundir y manifestarse frente a esta arremetida que está haciendo el gobierno de Boric hacia nuestra comunidad. Y como LOF no bajaremos los brazos y seguiremos firmes como lo hemos hecho estos años. Amulepe Tayingwe Chan, Temucuicui resiste. Así que invitamos ahí a la gente a bueno, difundir la información desde Huehuaín, desde la comunidad autónoma Temucuicui y alguna de, la, de las personas desde sus Facebook personales lo están también transmitiendo. Así que ahí aguante a toda la gente que está ahí en Temucuicui. La autonomía debería ser algo que deberíamos ir copiando el resto de los pueblos. Sí, sí, ahí al aguante con ese territorio y con por la autonomía de todos los territorios que están ahí en lucha, como es el pueblo en Perú, que lleva harto rato ya movilizado, que lleva al aguante, que lleva organizándose y defendiéndose y recibiendo, obviamente, la violencia de la institucionalidad y de sus fuerzas policiales y militares. Vamos a dar lectura a un comunicado que mandan desde la Coordinadora Nacional de Prensa Popular y Medios Alternativos del Perú con PIMAR, MAP. Coordinadora Nacional de Prensa Popular y Medios Alternativos del Perú. Pronunciamiento. La Coordinadora Nacional de Prensa Popular y Medios Alternativos del Perú saluda a las mujeres y hombres que promueven el periodismo digno y alternativo, al heroico pueblo peruano y a las familias víctimas de la represión policial que ha dejado más de 60 asesinados tras las protestas sociales que exigen una nueva constitución. Asimismo, hacemos de conocimiento que el gobierno interino representado por la señora Dina Boluarte publica en El Peruano el día 1 de marzo un proyecto, protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación a los periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración del orden público, cuyo objetivo es entregar al Ministerio del Interior el control de cualquier actividad del periodismo, lo que significa el fin de la libertad de expresión y libre circulación de la información. Nadie puede registrar un hecho violento, represivo y violación a los derechos humanos en plena protesta. Lo cual desde la Coordinadora Nacional de Prensa Popular y Medios Alternativos del Perú con PIMAP rechaza e insta a los diversos medios comprometidos con el periodismo, defensores de la libertad de expresión y derechos humanos de América Latina y del mundo, denunciar este engendro fascista que pretende consolidar esta moribunda administración interna. Atentamente, CEN con PIMAP, Lima, 3 de marzo del 2023. Qué horrible esa forma de censurar, ¿no? Censurar a ese nivel a los medios de comunicación. Pues una vez más se da cuenta de cómo los medios de comunicación son tan importantes para la libertad de los pueblos, para que se exprese lo que sucede realmente. Y bueno, ese nivel de censura, importante ahí que se difunda, que se considere y no sé, pues tratar de apañar de alguna manera. Imagino que los medios libres siempre van a estar ahí dando la pelea, pues. En todos los territorios sucede así. Sí, y que no es el único lugar de Latinoamérica que está en un proceso similar, porque en Guatemala también está ocurriendo, lamentablemente, algo muy similar, en donde la libertad de expresión de los medios de comunicación libres se está reprimiendo. Estoy buscando exactamente el día de en que salió esta noticia, compas, pero opa, está ocurriendo. Entonces hay que ir poniendo la atención. Imagínense que no sepamos todo esto que está pasando en Temucuicui, el ataque a no solamente a la gente que estaba fuera de la empresa StarCraft en Pilmaiquén, sino que también un ataque, los pacos fueron a la casa de la Machi Millaray a atentar contra ella, digamos. Entonces, todas estas cosas las sabemos solamente y exclusivamente a través de los medios libres. De hecho, la resistencia del río Pilmaiquén se ha hecho un llamado de manera urgente a convocarse ahí en las comunidades y en las ciudades, en las comunidades atacadas. En distintas plazas se han hecho distintos meetings ahí justamente con la frase fuera StarCraft del río Pilmaiquén, fuera la represa genocida. Hubo meeting desde el jueves 23 de febrero y lamentablemente ha ido una escalada de violencia contra la gente que ahí habita. Así que esto está, bueno, tenemos que ver qué es lo que está pasando en todas partes de Latinoamérica. Y lo que más indignación da es que el gobierno ecologista, supuestamente de izquierda y feminista, se ha manifestado en contra de lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero nada han dicho sobre la dictadura en Perú, por ejemplo. O, lógicamente, no va a decir nada de los actos represivos en Temucuicui, ahí en Pilmaiquén, o lo que pasó en Teodoro Schmidt, que un paco mata a dos, comillas, comuneros, y por lo tanto está bien que los mate. Supuestamente por un encuentro, como se dice, un enfrentamiento. Un enfrentamiento. Entonces, y la gente queda contenta porque, ah, bueno, eran comuneros, eran mapuche, eran terroristas, se enfrentaron a una autoridad. Oh, y la lectura nuestra es otra, pues la autoridad es, esas autoridades están atacando a los pueblos. Y indigna que a la gente se le olvide, pues. Indigna que permitan de que esto siga. No, es difícil que no lo permitamos, pero indigna la lectura, po. Si ya sabís que los pacos te atacaron cuando saliste a la calle, entonces lo mismo pasa en otros momentos, en otros lugares. Así que eso, compas, le llamamos también a la indignación. Y otra cosa también, ahí en Pailahuay, que también hay un medio que se llama Huechequechequawin. Para que también lo sigan ahí, están informando de todo lo que está ocurriendo alrededor del Hospital de Victoria. Eso entonces, por este bloque, ahí luego vamos a tener más noticias. No sé si usted quiere comentar alguna otra más. Oye, sí, quizás es bueno recordar, a propósito de la memoria, de que la segunda en el año... no me acuerdo el año, pero 73 puede haber sido, de que se habló de la Operación Colombo, exterminados como ratones ellos pusieron, cuando se mató a 59 miristas, cayeron en la operación militar en Argentina. Y resulta de que ahora, después de 50 años, hay un fallo histórico. La Corte Suprema manda a la cárcel a los 56 ex agentes de la DINA por la Operación Colombo. Eso fue un montaje. Se dijo que fue un enfrentamiento también. Y ahora, 50 años después, llega las comillas justicia a decir de que no, po. Todo fue un montaje de la DINA. Y esos viejos deben andar libre, un montón de DINA deben andar libre ahí en la calle. Así que aguante a la gente que está desde lo leguleyo, como decía la compañera, resistiendo y insistiendo en que haya justicia en estos países. Esa, así es. Nos vamos con una cancioncita, Prende tu fuego, prendamos todos los fuegos internos, los fuegos externos, pongámosla ahí a esa. Esta es de Quiltrasónica y seguimos aquí en Noticias en Aire Puro. Hey, tu fuego es eterno, Quiltrasónica, al mundo. Aquí, en la Peluquería Records. Amiga, date cuenta que en tu pecho hay huracán. En tu pecho sangre viva, sangre de la libertad. Te quieren ver callada, te quieren ver dormida. No saben que tu fuego es de útero latina. Dale tu fuego al mundo, acaba con la tristeza. Que muera la injusticia, que se acabe la miseria. Date cuenta, amiga, eres semilla de la tierra que te pide, grita todas tus ideas. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Que se acabe la codicia, que corra libre el agua. Que nos roben las semillas, que devuelvan el mañana. Estamos inventando otra forma de habitar. Se cayeron las caretas, se respira libertad. Se te acabó el juego y todo tu dinero. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndela tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Que se acabe la codicia, que corra libre el agua. Que no robe las semillas, que devuelvan el mañana. Entierra tu egoísmo, ya no eres poderoso. La madre se levanta con todo desde el fondo. Se te acabó el juego y todo tu dinero. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños. Animalidad para vivir, animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer, animalidad para vivir, animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer. Prende, prende, prende tu fuego, cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende. crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer, animalidad para vivir, animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. A continuación le ofreceremos de verde se tiñe la noticia, las noticias frescas semanadas en Radio Placeres, del informativo más completo. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro y tenemos nada más que nada menos que la sección de noticias de nuestro compañero René, fundador o cofundador ahí de Aire Puro. Me estáis diciendo viejo, weón, sí, con eso, con 15 años de Aire Puro. Buena, está bueno. Sí, bien, bien. Oiga, tengo dos noticias para destacar con la distinguida gente que radioescucha el Aire Puro en las distintas radios que nos retransmiten y particularmente en la Radio Placeres, nuestra radio ya de 30 y tantos años. Uno tiene que ver a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe, destacar un poco la noticia que la Corte condena a 59 agentes de la DINA por 16 víctimas de la Operación Colombo. La segunda sala penal de la Corte revocó la sentencia que había absuelto, imagínense, la mayor, como la cúspide de la justicia, revoca la sentencia que había resuelto la absolución a más de 60 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA y los condenó como responsables de la desaparición de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, en lo que se conoció como Operación Colombo, y que en este caso fue perpetrado entre el 74 y el 75 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entre otros está el amigo de Kass, Miguel Krasnov, Raúl Iturriaga Neumann, Pedro Espinosa, César Manríquez y bueno, eso. Qué pena que me están... Ah, ya. Oye, eso, y después voy a mandar un saludo al final para que me acuerden. ¿Y por qué quería destacar esta noticia? Uno, porque son 50 años del golpe, pero si vemos la Operación Colombo fue el 74 y el 75. Es decir, pasan 46 años, la mayoría de los familiares de las personas asesinadas están muertas ya y no vieron justicia. Y esta es una pequeña parte de justicia, yo más bien la pienso como parte de las características de la injusticia, de la justicia que se tiene con cierto sector político, porque entendemos que los otros se llevan terapia, se llevan clases de ética, se llevan, en fin, se las llevan peladas finalmente, pueden ser hasta senadores, hasta mandatarios dos veces. Entonces, acá hay a propósito de los 50 años, qué bien que estos tipos que fueron absueltos más de 60 agentes tengan que estar en la gana o purguen más años de los que ya están, pero qué mal que se demore más de 40 años, más de 45 años y casi 50 en obtener justicia. Sí, totalmente, compañero. Algo habíamos nombrado que bueno que ahí profundizó porque es una noticia de mucha relevancia y tenemos que ahí ir poniéndole bueno con esta conmemoración de 50 años del golpe de Estado cívico-militar acá en Chile. Sí, y no es con un ánimo de lamento ni de nada, sino que con un ánimo de enseñanza y aprendizaje de lo que pasó, de lo que están dispuestos a hacer cierto sector político, y de que nos tenemos que cuidar, tenemos que generar comunidad, confianza, y así vamos a ir avanzando. ¿Ya? Totalmente, compañero. ¿Le escuchamos eso? Ahí su... ¿Tenéis más noticias o hasta por ahí? Una más que quería destacar, que es a propósito del TPP-11, ya que empezó hace poquito, empezó como a funcionar, y a propósito de eso, que se dice que el TPP-11, no solo se dice, sino que lo que va a pasar, te va privatizando todo hasta la semilla. Que quería rescatar un libro de Vanessa, esto ustedes lo pueden ver en la página biodiversidadla.org. Ahí dentro de las noticias hay un libro de Vanessa Rosales de la Quintana que se llama Consecuencias del modelo agroindustrial en la salud, los agrotóxicos. Es el primer libro de esta médica e investigadora sobre los efectos nocivos de los agrotóxicos en la salud. Así que ustedes pueden buscar el nombre de esta médica, Vanessa Rosales de la Quintana, y le saldrá el libro Consecuencias del modelo agroindustrial en la salud. Y a propósito de eso mismo, Darío Aranda, que es un periodista, un investigador de Argentina, bien asociado a las luchas socioambientales, particularmente lo que tiene que ver con el tema de la agroindustria, que en Argentina, tú cachai, ustedes cachan ahí con la MEL, que llevan más de 50, 60 años con la cuestión de la soya transgénica. Es uno de los así como nosotros somos los laboratorios del neoliberalismo, Argentina y Paraguay es el laboratorio de los agrotóxicos, y todas las cuestiones que le echan a la tierra. Una investigación de la Facultad de las Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario confirmó que las personas jóvenes de los pueblos fumigados con agrotóxicos tienen 2,5 más veces posibilidades de padecer y morir de cáncer que las personas que viven lejos de los agroquímicos. Es decir, se duplica, por lo menos se duplica las posibilidades de padecer cáncer. Los datos se obtuvieron en una investigación inédita en su tipo que llevó 7 años y que está basada en estudios epidemiológicos de 8 localidades de Santa Fe, involucró más o menos 27.000 personas. Con 3 décadas del modelo agroindustrial en ese sector, ya nadie puede negar que la evidencia científica confirma que el agronegocio daña la salud, genera enfermedad y muerte, aseguró Damián Berceñasi del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas y uno de los autores de la investigación. La madre de Itzangó en Córdoba, el colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe, la coordinadora Basta en Basta de Entre Ríos, el Encuentro de Pueblos Fumigados de Buenos Aires y la Red de Salud Popular Ramón Carrillo del Chaco son solo algunas de las organizaciones y espacios de articulación que desde hace más de 2 décadas denuncian el impacto en la salud del modelo del agrotransgénico. Y quería destacar esta noticia un poco por lo del TPP-11 y lo otro porque, volví al trabajo o vuelvo al trabajo esta semana, que tiene que ver justo con temas de las universidades y qué importante cuando las universidades se toman en serio su rol de aportar a un desarrollo más íntegro, más sustentable para los ecosistemas y cómo distintas como entidades como la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario investigan y dan cuenta de lo que los pueblos vienen diciendo hace poco. Es como acá yo me acuerdo a la gente de Alto del Carmen diciéndole a la gente, oye, el Pascualama va a dejar la tendalada por tal y tal y tal razón. Bueno, esperan que pasen las cuestiones para que los investigadores y las investigadoras con datos, con cuestiones como vienen demuestren lo que vienen diciendo las comunidades y los pueblos que conocen como la homeostasis o el equilibrio de su territorio y saben cuando este empieza a dañarse y a verse afectado. Y en particularmente acá, con el tema de la agroindustria y los agrotóxicos, tienen que ver ahí con la muerte, con los cánceres y con distintos elementos que nosotros lamentablemente lo tenemos en las zonas de sacrificio como el Quintero Puchuncaví, como Tocopilla o en Antofagasta, con los terminales que no tienen como la tecnología adecuada para ir evitando esto, como la generación de distintos cánceres que sabemos lo que significa, o el tipo de muerte que significa para muchas personas, por el sufrimiento que hay atrás. Totalmente, compañero. Oye, yo no alcancé a cachar si lo decía a propósito de un camión que se volcó con no sé cuántos litros de pesticida hace poquito allá en Argentina. Creo que fue ayer. Así que ahí se levantó una alerta ambiental en ese sector. Sí, pues no, y para qué decir con algo que pasó piola en los medios masivos, y fue como extraño la utilización de los medios de comunicación, como este ferrocarril que en Estados Unidos, en Ohio o no sé en qué parte, chocó con elementos ultra tóxicos camino a Canadá, y que lo trataron de tapar con unos ovnis. Imagínense la cagada que fue, que metieron ovnis, toda la wea, China, guerra con China y todo, para tapar la cagadita socioambiental que tienen también en Estados Unidos. Pero los medios masivos sabemos cómo funcionan, y por eso es tan importante las experiencias como la Radio Placer, el periódico El Resumen, la Radio La Gente y un montón de otros medios de comunicación alternativos y comunitarios que necesitan de la gente que esté escuchando, que lo esté leyendo, y también que pueda ir aportando en las actividades de autogestión que estos van haciendo. Por ejemplo, en El Resumen, ustedes entran a la página de resumen.cl y hay un rectángulo amarillo que dice colabora, y puede colaborar desde un depósito de lucas, 3 lucas, 5 lucas, lo que pueda. Oye, eso. Sí, po. Y Lucatón también para la placer, es que ahí hay también otro tema. Estamos en la UCI desde la pandemia, así que si la gente que está escuchando puede ahí aportar con algo a la Radio Placeres, se agradece. Eso, Mel y Checho. Eso, compañero, se agradece, pues, que esté muy bien, y esperamos ahí transmitir prontamente desde los estudios clandestinos en Valparaíso. Ay, ayuya, ya, pues, impecable. Ya. Los vemos, saludos, gracias. Un abrazote. Chao, compa. Así con noticias. Espera, falta algo. Sí, sí. Gracias, que la Eve tiernamente me vino a acordar. Mandarle un saludo a la Eli Vidal, que debe estar escuchando ahí, una placerina de tomo y lomo. Le mando mucho cariño, mucha energía, y ahí vamos a estar ahí compartiendo y comunicándonos y recordando viejos tiempos y nuevos tiempos, porque son como los desafíos que nos esperan como sociedad. Así que un abrazote para la Eli, no me cae la menor duda, desde la misma Radio Placer. Eso, buena, la Eli, qué bacán, sí. Un saludote. Ya, compañero. Abrazos. Que esté bien. Chau. Eso, ¿con qué seguimos, compañero? Ahora sí, me estaba autocensurando. Nos vamos a ir a una musiquita ya para luego tener a nuestro último entrevistado del día de hoy. También ahí están pasando cositas en Quintero Puchuncaví, nuevos proyectos en Ritoque, así que adelantar que ya para la otra semana vamos a estar hablando con una compita del territorio para que nos comente más información, pero napo, ahí un territorio que está súper como zona de sacrificio, como se le ha llamado, súper vulnerado, súper dañado, se siguen presentando proyectos para invadirlo aún más, pues entonces, nada, no olvidar ese territorio que ha dado la lucha por un montón de años, que se ve totalmente devastado y totalmente invadido en todas las esferas de la vida, así que pues aguanta ahí, aguante para la compa también que está ahí en sus procesos de salud, así que toda la fortaleza. Nos vamos a ir a escuchar un canto popular, Yo te nombro libertad, eso a propósito de que se nos viene una actividad agrocampesina, claro, ahí desde lo campesino, desde el territorio, ahí desde la tierra misma, así que nos vamos con una cancioncita ahí para comenzar a ponernos a tono con nuestra siguiente entrevista. Esto es Aire Puro en su versión 772. Si te enternece y convence la sonrisa maquillada de mi verdugo pardo, si no te espanta mi honda y muda y crucial desgarradura, si no sabes que vivo prendido a la muerte por un umbilical olvido de miseria, si tengo que gritar mi dolor en alaridos multifónicos, si tengo en fin que convencerte que la cárcel, la tortura, las cadenas son tan duras y mortales en cualquier edad y dimensión geográfica, aunque allá sean 100,000 y aquí 99,999 solamente, si he de tener que definir el hambre, el crimen, las turbias cerraduras, para que caigas en cuenta que estoy amordazado, maniatado, flagelado, me temo que es difícil entendernos, entenderte que te niegas comprenderme. Si cada piedra, cada pedazo de suelo, cada adobe de tierra amurallada, en calabozos que perforan mi raíz de oscuras galerías, lleva el recuerdo de un preso que no volvió jamás, ni al calabozo, ni a la primavera. Si los niños silenciados con caramelos punto 30 nos contemplan con su mirada de asombro desde sus tumbas, si los dulces embriones enforcados por flagelos violatorios se secaron en el tierno suicidio de las madres, si ya no puedo mirar los ojos del día para poder vivir la cristalina corriente de la vida, si bombardean aviones, tanques y artillería sobre un mundo de mujeres con sus hombres, de chiquillos y de abuelos campesinos asfixiados por el yugo y los herrajes del verdugo, si hasta Cristo es torturado por cristianos defensores de la paz, del orden nuevo, del garrote, ¿cómo no he de levantarme rechinando mis angustias contra algo que es, funciona, me asesina, aunque el sabio Larús, grande o pequeño o ilustrado, lo desmienta? ¿Cómo cerrar los ojos? ¿Cómo apagar los puños? ¿Cómo vivir tapiados y en silencio? ¡Ay, cómo me duele, humanidad! ¡Cuánto de mi dolor te olvida! Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos que torturan, yo te nombro libertad. Dientes apretados, por la bronca contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los fuegos apagados, por los hombres que prohíben, yo te nombro libertad. Por las tierras sin invadida, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que nos resiste, por aquellos que se esconden. Yo te nombro libertad. Por el miedo que te tienen, por los pasos que vigilan, por las botas que te aprietan, por los hijos que te matan, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por los nuestros emboscados, por el héroe asesinado. Yo te nombro libertad. Saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Aire puro en los territorios. Territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro en su versión 772 y vamos a hablar con un compañero que está, Rubén, ¿cierto? Que está ahí en el primer encuentro de agroecología campesina en el Maule Sur. Esto es hoy 4 y mañana 5 de marzo del 2023 en Longaví. Así que ahí vamos a escuchar la voz de nuestro compañero que ha participado y que parece que trae muy buenas noticias. Eso sí, estamos ahí al teléfono con Rubén Díaz del Centro Agroecológico Longaví, más conocido como CAEL. Así que nada, hermoso ahí que estén en encuentro. Te damos un saludo muy afectuoso desde el aire puro. Y cuéntanos cómo estás, cómo está el ambiente ahí en este primer encuentro de agroecología. Mira, nosotros acá contentísimos. Primero mencionar de que este encuentro es un esfuerzo, ¿no es cierto? Un esfuerzo puesto también de la organización Encandilando, de Colbún, una organización feminista. Las compañeras estuvieron desde el primer momento, que hablamos de septiembre a agosto, junto con la cooperativa de abastecimiento La Cuya de Concepción, una cooperativa de abastecimiento, no de consumo, de Concepción. Y nosotros como Centro Agroecológico Longaví, siendo los anfitriones, los dueños de casa. ¿Para qué decir? Nosotros siempre las cosas hasta que no se transforman en la realidad, uno no puede especular. Pero superó nuestra expectativa. O sea, en cuanto a la llegada de la gente, la responsabilidad, hemos terminado la primera sesión ya de trabajo de grupo. Estamos trabajando en torno a cuatro ejes temáticos, pero también trabajando en el mundo de las niñeces, que es un mundo ahí ignorado, olvidado, y que para nosotros no son ni siquiera el futuro, sino que son el presente. Entonces con ellos también no tienen su trabajo y que en la tarde darán cuenta de su trabajo en el plenario, tal cual como estos otros ejes temáticos. Eso. Buenísima. Rubén, antes de ahondar en todo lo que es el programa que tienen y de qué va el encuentro, si nos puedes contar de qué va tu organización, de qué, cómo parte este Centro Agroecológico Longaví, y si nos puedes contextualizar un poquito. El Centro Agroecológico Longaví tiene, ha cumplido 12 años ya que en la comuna, tenemos 12 años de existencia y hoy día irrumpimos con este evento, con esta organización del evento que estamos llevando a la realidad. Superamos una etapa que en la cual nosotros interactuamos con las organizaciones campesinas viendo que es posible, es necesario transformar la matriz productiva, sacar los venenos, ¿no es cierto?, de nuestros procesos de producción de comida de una vez por todas. Ir al frente, ¿no es cierto?, de la batalla en cuanto a que derribar mitos de que con el agroquímico, con la urea, con los pesticidas, con los fungicidas, la promesa era que iban a aumentar la producción y se iba a ir acabando paulatinamente el hambre en el planeta. Cuento corto, llevamos 50 años en que eso, al contrario, se han agudizado, la situación rural, ¿para qué decir los cánceres?, ¿para qué decir la destrucción del medio ambiente?, nuestro suelo deteriorado, ¿no es cierto?, agónico, es la expresión de ese modelo que nos dijeron en un momento dado que era la agricultura del mañana. Hoy es ya absolutamente, con este encuentro lo demostramos, con los campesinos y campesinas presentes, de que eso ya terminó. Ya nadie se lo cree y estamos construyendo o reconstruyendo nuestra historia campesina a partir de los conocimientos ancestrales, que son mucho más eficaces, ¿no es cierto?, para la producción de nuestros elementos, tanto en cantidad como en cantidad. Sí, claro que sí, pues lo vemos, ¿no? Como que, no sé, de repente uno da frecuentemente el ejemplo de los tomates. Por ejemplo, un tomate de agroecología es un tomate con olor, con color, con sabor, ¿cierto? En cambio, un tomate con todas las otras pesticidas y todo este otro cultivo son blancos, son duros, no tienen ni un sabor. Pues y así con todo lo que uno consume cuando viene desde la huerta, cuando viene desde la agroecología, ¿no? Es con todos los nutrientes, pues se nota, y se nota la mano también, el vínculo de la persona que lo cultiva, con la defensa del territorio y más encima el alimento. Así que buenísima ahí escuchar el cómo se ha ido transformando también, pues no, reconstruyendo, como tú bien dices ahí, toda esta otra mirada de la agricultura. Y qué bonito también cómo están trabajando en red. Ahí, si nos puedes contar un poquito más cómo va eso, cómo van las redes ahí campesinas por el territorio. Ya cuando aterrizamos este discurso de la agroecología en su nivel, en su matriz productiva, queda claro por lo que tú dices, todo lo relacionado a los sabores, aromas, ¿no es cierto?, variedad, etcétera. Pero el componente principal, que no debe ser pasado a segundo lugar, porque para hasta ahí estaríamos como compartiendo muchos discursos del mundo de producción orgánica o de otras líneas de pensamiento también ligadas con erradicar los agrotóxicos, como los compañeros permacultores, los biodinámicos, etcétera. Pero aquí hay que marcar un punto de inflexión. La preocupación de la agroecología con su componente político es fundamental. O sea, como sector popular, el campesinado tiene que buscar su aliado en los otros sectores marginados de la sociedad del mundo popular para levantar de una vez por todas una plataforma en común, dejar de estar viendo, ¿no es cierto?, cuando se nos convoca evento tras evento electoral pensando que la cosa va a cambiar. Hoy en día tenemos un TPP firmado a fuego ahí por las clases dominantes, que no es una piedra de tope, pero nunca han habido tiempo piedras de tope para el movimiento popular. Siempre el movimiento popular arrasa con todo lo que ya está claro, ¿no es cierto?, lo que fue el estallido social. Hoy ese estallido se sumerge nuevamente, pero para emerger de manera organizada, de manera sistematizada, como una propuesta madura de transformación estructural de la sociedad. Este evento no está hecho para una candidatura tal o cual. Aquí nadie va a salir de funcionario público de nada. Aquí no hay ningún partido político que se haya ni siquiera acercado a ver los propósitos de este encuentro. ¿Y para qué decir la autonomía de economía? La autonomía es la economía. Son millones los que estamos colocando aquí. Son 2 días de actividad, resueltos problemas de transporte, resueltos problemas de las comidas, etcétera. Entonces, países, pero con plena y total autonomía. Entonces, este primer encuentro es un encuentro que da paso a que el segundo encuentro, tercer, cuarto encuentro, ojalá de manera anual, nos convoque al mundo campesino para seguir, para de una vez por todas, poner en el tapete. Yo me alegro lo que hacen ustedes, como un medio de comunicación local, es lo que pretendemos, o sea, pretendemos construir, pero construir desde abajo. Entonces, todos los cuentos que vengan de afuera, todo lo que nos vengan a proponer en cuanto a la próxima elección, el hijo de quién, el hijo de tal, etcétera, todo eso se difumine, porque de una vez por todas hay que los cambios que requerimos para que la especie humana sobreviva. Si no cuenta con el campesinado, no cuenta con nada. Bueno, y también como la expresión en la agroecología de las corrientes feministas que están en esta lucha también, ¿no es cierto?, uña y mugre con nosotros. Eso. Sí, oye, qué lindo escucharte aquí en el estudio clandestino. Estamos ahí con mucha alegría también y mucha fortaleza. Nos fortalece un montón escucharte ahí con todo ese mensaje, pues, así que agradecida. Rubén, cuéntanos entonces, nos dices que hay cuatro ejes temáticos que se están tratando el día de hoy, que se trataron durante la mañana. ¿De qué iban estos ejes y también por qué les parece tan importante dividirlos de esa manera? Mira, tuvimos que discriminar entre los ejes por problemas de espacio, de tiempo y todo, pero las organizaciones convocantes determinamos como acuciante, ¿no es cierto?, estos cuatro ejes sobre los cuales está operando el encuentro, más el espacio de mañana, donde el día domingo haremos una demostración práctica en terreno de lo que es la propuesta agroecológica para la matriz productiva, volcando toda nuestra mirada hacia el suelo como primer elemento. Aquí nos vamos al agua, en real importancia, hay mucho movimiento sobre el agua, pero sobre el suelo hemos hablado muy poco, importizado muy poco, y también tiene una intencionalidad política. O sea, cuando no tocamos el suelo, no tocamos el fundamento, ¿no es cierto?, del quehacer campesino. Entonces nos vamos con el agua, nos vamos con preservar las especies nativas, etcétera. Pero el suelo, si no agarramos el suelo, si no tomamos el suelo, si no lo consideramos como un ente agónico, pero un superorganismo vivo que se resiste, que necesita que el campesinado sintonice de nuevo, ¿no es cierto?, con sus redes de mantención de la fertilidad en términos naturales, no va a haber solución del problema. El eje temático principal para nosotros en este encuentro es el mundo de la niñez. Ellos tienen un mundo ahí de trabajo, nos vienen acompañando al adulto y se van a entretener mientras nosotros tratamos los temas importantes. Ellos están trabajando, ¿no es cierto?, temas relevantes y que en el plenario de la tarde también lo van a hacer ver el fruto de ese trabajo. O sea, ellos, como te decía, no son el futuro, son el presente y como tal deben ser tratados. La responsabilidad de los niños y niñas en estos momentos es trascendental para cualquier proyecto de emancipación que nosotros estemos convocando. Puesto eso en primer lugar, tenemos un eje temático donde hablamos sobre la agrobiodiversidad. El sistema atenta contra la agrobiodiversidad y la biodiversidad es el lenguaje de la naturaleza en su expresión, ¿no es cierto?, genética de especies, en su expresión de ecosistemas diferentes y en términos de comunidades. Entonces la biodiversidad, cuando traemos los monocultivos a nuestra zona, arándanos, nogales, como se llame, cubriendo estos espacios, es lo mismo que la reproducción de lo forestal con los pinos y los eucaliptos. Es un atentado, ¿no es cierto?, sobre la naturaleza en forma directa que está haciendo el capital. Tenemos que reflexionar sobre el tema, tenemos que ponerlo ahí como primera línea de reflexión, y eso es lo que estamos haciendo. Segundo, el eje temático, por supuesto, las mujeres. El campo, no vamos a romantizar sobre las relaciones, ¿no es cierto?, patriarcales en los campos. El machismo, ¿no es cierto?, campea en nuestras situaciones rurales, y ese es un tema que tenemos que resolver, pero tienen que empoderarse el tema las mujeres. Nosotros los hombres no tenemos nada que hacer. Nosotros somos ahí parte, ¿no es cierto?, interesada en eso, porque culturalmente estamos con una estructura patriarcal impregnadísima. Entonces las mujeres tienen su espacio. Y no sé cómo lo trataron, pero ellos van a resolver y presentan en plenario. El eje de la autonomía es fundamental. El eje de la autonomía en cuanto a que no olvidemos de que la participación ciudadana, bueno, primero que nada, nosotros no somos ciudadanos. Los campesinos nunca han sido ciudadanos, sino habitamos ciudades. Nosotros los campesinos habitamos lo rural. Entonces es una imbecilidad de parte del discurso oficial llamando a los derechos ciudadanos cuando nosotros no tenemos nada que ver con las ciudades. Claro. Somos el tercio de la población en el país, el tercio de la población del país campesina. Y no tenemos por qué luchar por derechos ciudadanos, que son absurdos. Cada cuatro años elegir un voto para que alguien nos represente. Mm. Pero cuando nos llega a hacer la representación, es cooptado rápidamente porque tiene millones de pesos mensualmente en el bolsillo. ¿Quién se resiste a eso? Entonces es la manera en que nosotros respondemos, que el discurso de la autonomía, pues sobre todas las cosas, y cuando la producción campesina se autonomiza en términos de no depender de la industria del agrotóxico, damos un paso objetivo, concreto y real, no un paso discursivo desde la estructura del lenguaje, sino que desde lo que estamos produciendo. Necesitamos elaborar nuestros compos, nuestros bocachi, nuestros té, nuestros biopreparados, levantar biofábricas comunitarias campesinas en toda la realidad del Maule, especialmente del Maule Sur, y dejar la dependencia, ¿no es cierto?, y decirle a los caballeros que tanto se jactan, y esto la agricultura el otro día decía, que el 10% del abono que se hizo llegar, del fertilizante que se hizo llegar, es de fuente orgánica. Lo celebran después de 30 o 40 años estar tomando asunto en el gobierno. O sea, para mí sería motivo de vergüenza más que de orgullo representar un 10%, y ese abono orgánico lo compraron para entregárselo al campesinado. Ahora estamos hablando de un abono orgánico que el campesinado aprende a elaborarlo y aprende a aplicarlo. Y toma la autonomía desde ese momento. Después lo eje de perdón, relación campo-ciudad. Aquí hay cooperativas, ¿no es cierto?, que vienen de Talca, de Concepción, de Santiago, pero no vienen a ver que se pague el precio justo. Otra cosa ridícula que nos metió en la cabeza es que a los campesinos hay que pagarle el precio justo. No vienen a impregnarse de la realidad rural, porque la realidad rural en estos momentos, aunque esté invisibilizada, recuerden que son 500.000 obreros y obreras que nosotros ponemos a disposición del trabajo temporero. Eso está invisibilizado. Pero cuando vino la pandemia pasamos a ser trabajadores esenciales. Claro, nosotros no teníamos derecho a descansar, no teníamos derecho a resguardarnos. Éramos trabajadores esenciales, entonces teníamos que exponerlo a la plaga con mayor fuerza que los compañeros y compañeras de las ciudades, porque éramos trabajadores esenciales. 500.000 personas que se descubrió el sistema que eran trabajadores esenciales cuando siempre han estado invisibilizados, con situaciones precarias de laboral, ¿para qué hablar de salario? Entonces, ese eje campo-ciudad es un tema fundamental y elemental también que debamos recuperar. Están los campos, el diseño del sistema, el campo es el que alimenta a las ciudades, ¿no? Aquí lo vamos a debatir, espérenme, o sea, vamos a ver si eso es real o no es real. La vida rural se justifica por sí misma. Entonces, llamemos a los compañeros que tenemos que ruralizar la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no ruralicemos la vida? Es el proyecto del mundo campesino. Y no que nos vengan a comprar por 2 pesos más litro de leche, o nos paguen mejor por la bandeja de huevo, o nos paguen un precio justo por la lechuga. Bueno, en un primer momento acompañemos ese proceso, pero dejando claro que la estrategia de superar la crisis capitalista en el planeta tiene que ver con la ruralización de la vida. No hay otra salida. Y no sé, son 4 ejes temáticos, no sé si se me queda ahí uno de por medio, pero eso sería agrobiodiversidad, ¿no es cierto?, relación campo-ciudad, autonomía y el mundo de las mujeres. Y ahora en la tarde vamos a desarrollar ese tema en plenaria en conjunto, o sea, nos juntamos no para escuchar una clase magistral, aquí no vino ningún doctor en nada, estamos solamente reflexionando en términos colectivos como cuantitativamente. La relevancia que tiene este encuentro es que cada persona es reflejo de una organización social. Aquí nadie vino por la suya, no hay nadie sentado escuchando, aprendiendo, no. Aquí hay un diálogo de organización social a organización social, que es lo que nos interesa al sistema. Al sistema le interesa que nosotros seamos un voto y que si seamos responsables, que si lo que salió elegido después se vuelve en contra, que seamos responsables, que no supimos votar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, yo me le preguntaría a los que votaron en este momento, en las circunstancias que estamos viviendo con un TPP firmado, ¿qué diferencia tiene esto? ¿Qué diferencia tan sustancial tendría este modelo de gobierno con un modelo que nos dijeron que era el diablo mismo, que era casa? Yo, cada vez que nos entramos, cada vez que marchó el tiempo, ya llevamos un año. A lo mejor le falta otro año al gobierno para integrarse, ya démosle otro año para integrarse. Pero el tiempo que estamos perdiendo es un tiempo precioso, que solamente en nuestra zona se ve reflejado. ¿Por qué? Porque el agronegocio avanza. Ahí en Colbún, 20 hectáreas de paneles solares. ¿Paneles solares para qué? ¿Para energía para quién? Para negocio. Veamos primero si son necesarios. Veamos para dónde va a ir esa producción de energía. Logramos parar la venta de los laureles, la logramos parar. en el gobierno anterior, hemos parado los proyectos de, hemos parado un sinnúmero de proyectos, pero que todo va quedando ahí sin. Ahora, así bueno, es declarado como una parte, ¿no es cierto?, de expresión de área protegida, etcétera. Vamos haciendo avances, no, esto no es un mundo de pérdida, el mundo campesino va generando avances, los compañeros que están en la lucha ambiental, tenemos que unir fuerzas con él, no es sinónimo la lucha ambiental con el mundo campesino, y aquí lo estamos demostrando y aquí no estamos parando. Sí, buenísima. Bueno, ahí harta información, como dice, unos ejes temáticos que son pero fundamentales para discutirlos todo ahí vinculado desde la visión política, ¿no? Entender que en todo se cruza lo político y nada, pues la organización de quienes están haciendo es lo fundamental para lograr los cambios. Como tú dices, hay una supuesta autoridad o un político elegido por votos, no va a ser quien transforme las cosas, pues lo sabemos, históricamente no ha sido así. Lo vemos una vez más con el gobierno actual y nada, pues si es que no somos los pueblos organizados y los distintos grupos o comunidades organizadas, no vamos a lograr muchos cambios. Entonces, estos encuentros son fundamentales para seguir avanzando, para encontrarse, para ir viendo criterios, para ir también haciendo este diálogo de saberes. Pues súper importante que todas las seres que van a esos encuentros tienen algo que compartir y algo que aprender. Tú me decías ahí fuera de micrófonos que están súper contentos porque abrieron el espacio para que se fuera dando un poco ahí desde las mismas personas un poco haciendo el encuentro. Entonces ahí si tú nos puedes comentar tal vez por ahí cómo va todo eso, qué expectativas tienen también, porque si es un primer encuentro, ¿qué se viene después, no? Bueno, este encuentro nada surge a partir de la necesidad, o sea, no, eso hay que dejarlo muy claramente establecido. Es una necesidad, responde a una necesidad, no es un hecho fortuito, no es antojadizo, no es el capricho de nadie. Nuestros campos están siendo destruidos por el avance arrollador del agronegocio. Eso lo puede constatar cualquiera. Tuvimos el testimonio en la mañana de una persona que vino a dar cuenta de su hermano fallecido hace 20 días, que por su puro expelía un líquido blanco. ¿Cuál era el puesto laboral de su hermano? Durante años un huerto frutal, durante años bañado líquidos permanentemente de agua tóxico, tuvo una muerte que no se merecía como trabajador. Entonces, ante eso, estos encuentros son una necesidad, pero muy, muy urgente de resolver. Este encuentro nace a partir de ahí, pero también tenemos que darle otra mirada, otra arista. Tenemos que este año, los 50 años, ¿no es cierto?, del triunfo popular a través de elecciones en el periodo de la UP. Pero esa mira, ese homenaje, nosotros queremos hacerlo a través de estos encuentros y no levantar homenaje por homenaje. Aquí la figura de Salvador Allende, muy loable será para mucha gente, pero tenemos que tener una mirada crítica a ese proceso para superarlo. Ya los compañeros y compañeras que estamos en esta lucha nos damos cuenta de que no puede surgir todo a partir del análisis barato de que nos superaron en fuerza y nos avasallaron, y las Fuerzas Armadas, que nadie las quería ver como eran, se dieron a conocer, esas mismas Fuerzas Armadas que hoy día no han cambiado un ápice. Entonces lo que pasa es que la necesidad, así como estalló el 2019, ¿no es cierto?, nuestro pueblo la estallamos, porque en Longaví se logró generar un movimiento fantástico que duró 2 meses todos los días en la plaza, marchas que no se habían visto en Longaví. Entonces, ahora yo te repito, vuelve, ¿no es cierto?, todo esto que quedó bajo cuerda, que ya dirán que no lo vieron venir, pero ya nosotros sabemos de que se está fraguando, es un momento. Un fantasma recorre los campos del Maule y del Maule Sur, que es el fantasma de la agroecología. Entonces no esperen, ¿no es cierto?, que no lo vimos venir, que no supimos que si querían esto, porque no lo pidieron decentemente, etcétera. Aquí el ordenamiento que tienen estructurado los grandes terratenientes que están transformados hoy día en el agronegocio, tienen que entender que los 600.000, van 400.000 hectáreas, nosotros perdimos 6.000 hectáreas de bosque nativo. Ningún culpable, y no es el terrorista ni el pirómano que mandaron a quemar, etcétera, etcétera. Es la implementación de un modelo de desarrollo forestal, desarrollo entre comillas, que tiene nuestros cerros plagados de pino y eucalipto. ¿Qué quieren, que no se quemen? ¿Cómo no se van a quemar? Si son combustibles en sí mismos, pero las comunidades aledañas, ¿qué culpa tenían? ¿Qué culpa tenían esas casas? O sea, ahora se pone toda la vista tan puesta, ¿no es cierto?, por el sistema en buscar lo incendiario, en buscar el origen, etcétera, etcétera, en aplicarle la pena del infierno a los pobrecitos que tal vez realmente lo hicieron, provocaron un incendio. Pero ¿dónde están la discusión del modelo forestal? 3 millones de hectáreas de pino y eucalipto en manos de 2 familias, Angelini, ¿no es cierto?, y el de los mates. 2 familias dueñas de 3 millones de hectáreas, que ni siquiera las plantaron con riesgo de su propio capital, sino que el 701 decreto ley les financió absolutamente todo, desde la compra del suelo hasta la mano, el pago de la mano de obra y las plantitas que pusieron de eucalipto y de pino. Entonces, ¿dónde está en los medios de comunicación eso tratado como tema profundo, un tema real? Lo tenemos que tratar nosotros. Nosotros, en nuestro espacio, llevamos 200 personas reflexionando, no están los canales de comunicación, ¿no es cierto?, masivos, no nos interesa, están ustedes, felicitaciones, y la cosa continúa. Eso, sí, pues continúa. Se nota que de aquí va a salir la mansa fuerza que ya viene gestándose hace mucho tiempo y ahora se va a fortalecer aún más, pues tantas personas reunidas ahí, de más que va a salir algo bueno. Estamos con Rubén Díaz al teléfono del Centro Agroecológico Longaví, CAEL. Desde el primer encuentro de agroecología campesina en Longaví, primero porque se vienen muchos más y muchas cosas buenas también van a salir de todo esto. Rubén, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, así que algunas palabras finales, alguna invitación y si hay alguna red social virtual para quien esté escuchando y tal vez quiera comunicarse con ustedes de alguna manera. Mira, fantástico que nosotros estamos en esta experiencia y que esta experiencia va a ser sistematizada. Hay compañeros y compañeras que están dando cuenta, ¿no es cierto?, de cada uno de los pronunciamientos. Para aquí no hay un programa que está preescrito y que después como se antoja en todos estos encuentros, ¿no es cierto?, que se hacían, porque ya ni siquiera se hacen, en el cual ya el documento final estaba hecho antes de los encuentros. Aquí los encuentros va a ser sistematizado por gente profesional. Y ese documento, que alegría nos diera que ustedes nos invitaran, ¿no es cierto?, ya más formalmente a un espacio de la radio donde podamos darlo, lo vamos a digerir y lo vamos a entregar como un documento de trabajo. Aquí ha tomado todo de un nivel académico que ni siquiera en nuestras universidades locales, tú te imaginas que se va la profundidad, lo que vamos a ver mañana en términos de conocimiento, no tiene nada que ver con ese mundo, ¿no es cierto?, en el cual se están formateando nuestros jóvenes y nuestras jóvenes en los centros académicos. Aquí el conocimiento surge desde la base y tiene una complejidad y un tratamiento exhaustivo como se lo merece. Eso por un lado, y lo otro es que nosotros contentísimos, o sea, esto estaba, como te decía, superando nuestras expectativas, y nosotros estamos aquí con un mundo desde compañeros de Villarrica, la comunidad del Alto Biobío, gente de Talca, cooperativas, también compañeros de Santiago. O sea, la muestra aquí es una muestra humana, pero fantástica, extraordinaria, y la diversidad de edad, imposible de mejorarla, pues están desde los niños hasta nosotros los adultos mayores. Está también atravesada por el componente de género, la diversidad es completísima, o sea, aquí está todo. Aquí está una representación del mundo campesino, más gente de ciudad, estamos todos en la misma. Esa es la idea. Y convocar, pues yo sé que tu radio, la audiencia, es una audiencia rural. Así que yo los invito a que no sigan creyendo que el pasto se combate con herbicida, no sigan creyendo que el hongo se combate con un fungicida, no sigan creyendo que el monocultivo es la respuesta, porque ese monocultivo después se transforma en qué, en la degradación de lo único que tenemos nosotros como patrimonio, que es un pedacito de suelo. Entonces, como ya después no queda nada, tenemos que venderlo, y quien está atento ahí, el agronegocio, para disputar. Eso son mis palabras finales. Y qué decirles, pues muchas gracias, siéntanse privilegiados como medio de comunicación de hacer uso de esta noticia como noticia importante. Muchas gracias. Eso, así nos sentimos muy privilegiados y privilegiadas. Rubén, si nos puede decir ahí alguna red social que imagino que si tienen del Centro Agroecológico Longaví para quienes se quieran comunicar con ustedes. Todas las redes, yo creo que lo googlean, nos ponen CAEL y aparece todo. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos el correo electrónico y todo se coloca como Centro Agroecológico Longaví. Centro Agroecológico Longaví, CAEL, y yo no tengo, no te puedo dar la dirección exacta, pero los muchachos y las muchachas que están escuchando en estos momentos estarán tecleando su celular o su computador y le va a aparecer una información de 10 años esta parte, o sea, no va a aparecer solamente el evento es fruto de un trabajo muy fuerte y sobre todo con juventud. Eso quiero marcar yo fuertemente. Aquí no estamos, yo te estoy hablando con el más viejo dentro de la organización, pero yo, la juventud, somos 8 integrantes del Centro Agroecológico, el promedio de edad no pasa a los 25 años. Buenísimo, entonces un abrazo muy grande para ti, para toda la organización, que sigan disfrutando de este encuentro y claramente les vamos a hacer el llamado ahí para que puedan compartir la sistematización. Nosotros nuevamente nos sentiríamos muy privilegiados y privilegiadas de compartir por este medio esa información. Y para todo lo que necesiten, Aire Puro disponible ahí para compartir todas las informaciones que quieran difundir por este medio. No me puedo ir sin decir de que la expresión cultural fundamental, la presencia, ¿no es cierto?, de Víctor Jara, Violeta Parry, todo nuestro mundo cultural, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, se va a ver reflejado en el encuentro de la tarde. A las 7 de la tarde empieza la Peña Campesina, con canto popular y con canto nuestro campesino incorporado. Y viene una banda también a incorporar a estos jóvenes, nuevo ritmo a estos contenidos que La Vendetta, ¿no es cierto?, que una banda más o menos conocida en el ambiente, una banda de mujeres, que tiene ritmos salseros y cumbieros, que para qué decir. Entonces, en la tarde, como si fuera poco el encuentro, tenemos nuestra tarde cultural en un espacio apropiado acá para hacer la peña, o la peña campesina. Así que los que se la perdieron el encuentro, veamos cómo armamos el segundo para que nos rebase, ¿no es cierto?, como nos está rebasando este. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Hasta luego. Ahí estábamos entonces. Bueno, qué más motivación, ¿no?, que escuchar a Rubén Díaz. Como dice ahí, un antiguo tal vez. ¿Cuántos años es la lucha, no? Se nota que tiene ahí un recorrido histórico también de la lucha campesina y qué importante el enfoque que nos da desde la agroecología. Sí, y recordar de que hemos hecho varias entrevistas a Piños Agroecológicos que se está postulando como una... Bueno, no, que está sucediendo como una propuesta político-territorial ecológica y con una mirada bien disruptiva de la realidad. Hay caleta de piño, entonces invitamos a usted desde su territorio buscar, sino crear también, y si no le parece esta idea, todo bien igual, pero ir creando grupos en los cuales nos hagamos cargo de nuestra tierra. Y en ese sentido también a toda la gente que está en procesos, por ejemplo, de toma de terreno por una casa o que está en movimientos sociales por la vivienda, les invitamos también a reflexionar de que no es solamente la vivienda, no es solo la casa lo que debemos tener con dignidad, sino que también la tierra. Debemos tener espacio en la tierra, no solo porque usted podría ahí generar agricultura a una escala muy pequeña y de subsistencia, sino también por el espacio que significa para la salud mental, para la crianza y un largo etcétera. La dignidad no es solamente la casa, sino que es la tierra. Eso. Oye, muchas cosas importantes ahí que nos decía Rubén. Me quedo harto con lo que dice, que la niñez no es el futuro, sino que el presente. Me quedo con ruralizar la vida. Y na, pues ahí, como que importante ahí esos mensajes que nos daba. Busquen ahí en las redes sociales virtuales CAEL para que nos vayamos nutriendo con todo esto desde los pueblos rurales, los pueblos campesinos, que es importante que nos ruralicemos más, que nos acampesinemos más, pero siempre desde el enfoque político y también antipatriarcal. Él nos decía que es súper importante algunas reflexiones que ya se vienen dando hace tiempo, que desde el pueblo rural y campesino igual hay harto patriarcado, pues entonces importante que si se enfoca desde ahí, desde lo campesino y rural, romper con todo eso. Así que de cierre nos vamos a ir ahí con un piño feminista, una cumbia feminista, como nos nombraba ahí Rubén. Esto es La Vendetta Feminista, se llama La Cumbia Feminista, así que nos vamos a ir con esa ahí para cerrar, para ya que nos nombraba también y que según lo que entendí, van a estar en la peña campesina del cierre de la jornada del día de hoy, de este primer encuentro de agroecología campesina en Longaví. Oye, no nos quedó espacio para las actividades verdes, pero si usted está escuchando en vivo y está en Valparaíso, se está desarrollando desde ahora, desde las 2 de la tarde de este sábado 4 de marzo, el primer encuentro de música andina de Valparaíso en la Plaza Cívica a paso de la estación Bellavista. Así que aguante ahí a toda la gente de Valparaíso. Y también, no, después esas cosas las podemos decir en otro momento. Pero también se están generando distintas tocatas a beneficio por distintas comunidades. Por ejemplo, por la Antonio Paranemal en Cholchol, la fiesta tocata a beneficio. Esto también es ahora, hoy día en la tarde. Bueno, pero compas, están pasando tantas cosas. Viene el 8 de marzo. Viene, bueno, todo... Viene todo en realidad, no viene solo una fecha. Sí, se viene la vida organizada y que sigamos también nosotros resignificando fechas y implantando nuevas. Sí, comentar que el día de hoy, 4 de marzo, se están haciendo muchas actividades desde los pueblos andinos porque es una fecha importante para los pueblos andinos en donde se desentierra el abuelo carnavalón y se hace ahí todo un cierre de los carnavales que hubieron en épocas de febrero y por ahí. Así que, pues están ahí sucediendo hartas cosas andinas en distintos sectores, así que al aguanta ahí los pueblos bien chayados para que empecemos este ciclo con toda la energía. Y no se me puede quedar afuera una actividad que se va a realizar el día de mañana, domingo 5 de marzo, en Humedal La Rana. Esto es una actividad a beneficio del Refugio de Animales Bosque Bausis, en memoria de Emilia Bau, un espacio de aguante y acompañar a distintos animales, y para eso se necesita hacer harta autogestión. Así que desde las 12 del día de este domingo 5 de marzo en Humedal La Rana, Punta de Tralca, se van a estar haciendo talleres, pastel de choclo vegano, otras comiditas, obra de teatro de La Punzante, musiquita, así que vaya a darse la vuelta nomás a Humedal La Rana y a apañar esta actividad de autogestión para el bosque, Refugio de Animales Bosque Bausis. Y por último, el 22 de marzo, es que hay que ir tirándolo desde antes, el 22 de marzo a las 18:30 horas, desde Plaza Dignidad hasta el Cerro Huelén, el Festival por el Agua, no es sequía, es saqueo. Así que ahí Mozacat, los Viernes por el Futuro, Modatima y el Movimiento por el Agua y los Territorios nos invitan entonces a hacer una buena marcha y meter bulla porque los procesos siguen. Ahí, como nos decía el compañero Rubén, tenemos que ir cruzándolo todo, pues, compañeris. Así que vamos en esos diálogos con los respetos, con el aguante y con la alegría también que nos genera esos espacios de diálogo y de lucha. Esa. Ya nos vamos entonces con La Vendetta Feminista y nos despedimos de este Aire Puro 772. Palmas arriba. ¡Qué baile!